Hoy presentamos el tercer capítulo de su radionovela, El hombre que no existía. Papá decía que Concho se iba a morir cuando él quisiera. Pero es buena gente el Concho. ¡Abra la puerta! ¡Somos la policía! ¡Andamos buscando a Toño! ¡Vamos, abre la puerta! ¡Dios mío, Toño! ¿Hiciste algo malo? No, si yo con nadie me meto. A ver, señores, ¿cuál es el problema? Bueno, hemos andado buscando a este muchacho para entregarle este foco que era de don Pedro y que nos lo había prestado hace tiempo. Veníamos a devolvérselo. Puchicas, sargento, qué peloteado el que me acaba de sacar. Uy, hombre, qué susto. Llegó el día de la boda. Los preparativos estaban en camino y en el pueblo de Toño todos eran muy unidos. La gente estaba colaborando, arreglando la iglesia y ansiosos de que llegara el momento tan esperado. Estoy bien emocionada, mamá. Por fin el día de mi boda. Ay, sí, mi amor. Vas a ser la novia más bonita de todas. Linda vas a quedar, mi amor. Y pensar que te ibas a casar con el hombre que no existió. Ay, mamá, qué bueno que Toño pudo arreglar sus papeles para casarnos. Sí, mi hija, qué bueno. Por eso es bien importante estar registrado y registrar a los hipotes para que después no tengan problemas. Mientras tanto, Toño estaba con sus amigos alistándose para la boda. Se había puesto una camisa blanca que le había traído doña Consuelo, una corbata roja y un pantalón azul. Te ves muñeco, Toño. Te ves muñeco. Me siento raro con esta corbata. Parece lengua de vaca. Bueno, muchachos, vámonos ya para la iglesia. Tenemos que estar allá primero que la novia. Las campanas de la iglesia sonaron alegremente aquel día. Toño y sus amigos llegaron a la iglesia, donde los padrinos lo estaban esperando. Enseguida dio inicio la ceremonia. Amadísimos hermanos, estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a esta linda pareja. Después de la ceremonia, hubo una fiesta muy animada. Los esposos recibieron muchos regalos y el cascarrabias de don Concho no se perdió ni una pieza bailable. ¡Ah, que nos alegra que haya venido don Concho! Y por lo visto es un gran bailarín. ¡Cállate, hombre! Fíjate que yo bailé en la capital haciéndole competencia a un jodido que le decían el bailarín eléctrico. Era yo, que jodido. Fíjate que también le decían cara de hacha. Todavía las puedo, mijo. Todavía las puedo. ¿Y al fin te vas a registrar, Concho? Ya va, vos, hombre. Te dije que no quedan las papadas, hombre. No es necio, hombre. Mejor decime, ¿y doña Josefa dónde se ha metido esa vieja bandida? Está en la cocina. Ya la voy a sacar para que bailes conmigo. Hoy sí le revuelvo las tripas a esa vieja. Ahí nos vemos al rato. Hoy don Concho no anda enojado como otras veces. Es que él es así. Ojalá vos no te me vayas a hacer cascarrabias como a don Concho. No, hombre, ni quiera Dios. Mejor vamos a gastar zapatos. Pues vamos. Poco a poco aquellos jóvenes se fueron acoplando a su nueva vida de casados. Se llevaban muy bien y se trataban con mucho cariño y respeto. Por aquellos días, doña Josefa recibió la visita de una amiga. ¡Ajá, Josefa! ¿Cómo estás? Pues bien, Dominga. Gracias a Dios, mi Mirnita se casó con un buen hombre que me la quiere. ¡Qué bueno! Me alegro mucho, Josefa. Mirna también es una muy buena muchacha. ¡Qué bueno que ella está bien casada! ¡Ah, lindísima la muchacha! Oiga, Josefa, como que vienen unos montados. Sí, sí, es cierto. Venga, vamos a ver quiénes son los que vienen. Venga, véngase para acá. ¿Y no es Toño su yerno? Sí, sí, es el Toño. ¿Qué pasó? ¿Toño, qué pasó? ¿Y Mirnita? Ay, doña Josefa, es que Mirna de repente se puso grave. Venga, venga, acompáñeme. ¡Dios mío! ¡Váyanse, que puede ser algo grave! Yo me quedo aquí cuidándole la casa. ¡Váyanse, váyanse! ¿Qué le estará pasando a Mirna? Escuche nuestro próximo capítulo por esta misma emisora.